Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, y saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bien, esta porción de la Escritura nos habla acerca de el mensajero, el mensaje y el oyente, o el Señor, su palabra y yo. Como les había dicho, he estado compartiendo con ustedes acerca de la palabra de Dios, el mensaje que Dios ha dado y la autentificación del mensaje con señales, prodigios y milagros, como lo hizo al inicio. Pero sellándose la palabra del Señor, no hay más necesidad de autentificación. Es auténtica y es palabra que nosotros debemos estar atentos a escuchar. Dice allí en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo escribe diciendo esto a Timoteo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La palabra de Dios es palabra fiel. Pueden recordar ustedes allá en Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz, es una palabra fiel que tiene efecto. Y es digna de ser escuchada, es digna de ser atendida. Por lo tanto, ahora que estamos revisando aquí en Mateo 13, encontramos que la palabra es expuesta, la palabra es dada a los oyentes, y encontramos también la recepción de la palabra. ¿Cómo son los oyentes? ¿Cómo la reciben? ¿Y cuál es el efecto final de esta palabra? Así es que aquí en Mateo capítulo 13 encontramos un sembrador, encontramos un terreno y encontramos cuatro disposiciones, cuatro condiciones en las cuales se encuentra ese terreno. A veces pudiéramos pensar cuatro terrenos diferentes, pero aquí al parecer es un solo terreno en el cual están todas estas condiciones. Así es que esto lo vamos a aplicar a nuestra vida, como siendo yo el terreno, que en ocasiones en mi vida hay una área donde es como el camino. En ocasiones en mi vida hay una área como en pedregales. Y en mi vida puede haber también cardos y espinos. Y en mi vida hay áreas donde la palabra fructifica muy bien. Hoy solamente vamos a analizar la primer condición en la cual puede estar un creyente. Dice el versículo 4, Mateo 13, 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Es muy importante tomar en cuenta que no dice que cayó en el camino, dice que cayó junto al camino. Y podemos imaginar a un terreno Y rodeado el terreno, entre terreno y terreno, hay camino. Pero también podemos pensar lo que muchas veces sucede, que en ocasiones por no rodear y no hacer escuadra, se cruza a medio terreno. Y de tanto pasar, ir y venir, ¿qué sucede? Se hace camino. Se pone dura la tierra. Y el sembrador pasa, tira la semilla y parte, va a caer ahí en esa vereda, en esa tierra dura. Bueno, pues la condición entonces de junto al camino habla de la dureza del camino e inclusive de un camino pisado, pisoteado, hollado por aquellos que cruzan. Todo esto tiene una aplicación para la vida de cada uno de nosotros. Tiene que ver con ciertos conceptos que nosotros conservamos todavía como creyentes. Es decir, recibimos a Cristo como único Salvador, pero todavía traemos del mundo, de cuando éramos inconversos, algunas costumbres, pensamientos, ideas, que a veces hasta el creyente se le llega a escuchar las expresiones, te lo juro por Diosito Santo. ¿Han escuchado cristianos que dicen eso? Y el Señor dice claramente, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por tu cabeza, ni por nada, que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Entonces muchas veces son conceptos y algunos conceptos a veces son expresiones, pero a veces ya son conceptos. Y cuando son conceptos, esos tienen un impacto mayor en nuestra vida. Nos guiamos por lo que concebimos, por lo que tenemos como convicción. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con esos conceptos y a veces son duros y difíciles de quitar. Bueno, en ocasiones pudieran ser hasta palabras ofensivas, palabras groseras. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y le dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, algunas cosas pueden provenir del tiempo cuando no conocíamos a Cristo y que permanecen todavía, son ideas arraigadas e inclusive a veces difíciles de quitar. Y con mucha frecuencia algunos hermanos, algunos creyentes dicen, ay, perdóname hermano, perdóname, es que no me he podido quitar esto. Y puede ser solo palabras, pueden ser conceptos, pero pueden ser acciones que uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué el hermano está actuando de esa forma? ¿Por qué le vemos hacer esto o aquello? Y es que, aunque ha escuchado la palabra del Señor, ha habido predicaciones, esa palabra no ha llegado al fondo. Ha caído en terreno duro. Y a veces nosotros, cada uno de nosotros que tenemos algo por ahí que no debe ser ya en nuestras vidas, decimos, ¡ay, cómo soy duro de cabeza! Y sí, como el duro camino, que está la vereda que está en medio del terreno. Así es que tenemos que tener mucho cuidado en esto, porque muchas ocasiones, mientras estamos escuchando la palabra de Dios, parece ser que hay una buena intención, estamos atentos. Pero dice la palabra que es palabra que llegó, veamos ahora en Mateo 13, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y a veces no se entiende esa palabra. Muchos creyentes, aún después de tiempo, leen la Biblia y no entienden las cosas básicas, inclusive. Y esa palabra, aunque la están leyendo, no llega a tener efecto en sus vidas. Y muchos inclusive abandonan la lectura de la palabra de Dios justamente porque no la entienden. Es que no la entiendo. Recordemos que aquel que inspiró la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, Dios mismo habló, es el que puede darnos el entendimiento para conocer la palabra de Dios. Dice ya en Primera a los Corintios, el apóstol Pablo les escribe a los Corintios respecto a esa revelación de la palabra que Dios hizo a los apóstoles. Y dice así, versículo 12, Primera a los Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De tal forma que desde aquí ya vamos viendo cómo vamos a resolver ese problema del la vereda que hay veces tenemos por ahí en medio de nuestro terreno, de nuestra vida, la cual ha sido pisoteada, ha sido hollada, y cuando llega la palabra no tiene entrada y rebota. Algunas veces hay ciertas predisposiciones del creyente hacia el expositor de la palabra de Dios. Y es lamentable que inclusive son actitudes hasta infantiles. ¿Quién va a predicar? No, mejor ni voy. O se termina apenas la reunión, la primera parte de la reunión, y justo antes, agarra su Biblia, sus himnarios, y se va saliendo y desaparece. ¿Por qué? Es que es fulano. Hay una predisposición. Y yo siempre les digo a los hermanos que toman esta actitud, le digo, mire hermano, quédese sentado ahí. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted puede discernir lo que se diga. Y al menos la única cita, si solo hay una cita bíblica que el hermano que está al frente abre la Biblia para que se lea, sobre esa cita bíblica, usted haga su propio estudio. Tome la cita. Y empiece a leer, y empiece a estudiar, y empiece a relacionar. Pero siéntese y escuche la palabra de Dios. La exposición a la palabra de Dios, vez tras vez, va a tener efecto. Recordemos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo para partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones del corazón. De tal forma que esto es parte de la solución. Tenemos que ser expuestos a la palabra de Dios. Así es que, aunque de momento no lo entienda, bueno, que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. ¡Ay, otra vez quieres más sabiduría! Bueno, y saben, con la sabiduría que ya nos ha dado, pues hay que ponerse a trabajar con ella, ¿verdad? También, porque luego, dame más sabiduría. ¿Y qué hiciste con la que ya te di? Pues ahí la tiene guardada, ¿verdad? No está haciendo nada. Pues vamos a leer, vamos a escudriñar la palabra de Dios. Así es que es importante tomar en cuenta que se debe entender la palabra. Porque cuando no se entiende, entonces queda en la superficie y suceden cosas con esa palabra. Dice aquí que vienen las aves y se la comen. Hay ataques por abajo, al piso, a ras de piso, de suelo, y hay ataques por arriba. Y es importante que tomemos en cuenta cómo debemos defendernos contra esos ataques, para que realmente entendamos la palabra y pueda tener efecto en nosotros. Esta expresión, entender la palabra, tiene que ver con el tomar la palabra y ponerla al lado de nosotros, o al lado, es ponerla al lado de, para que yo pueda ponerla en mi vida al lado de lo que realmente se dijo. Entonces yo me voy a adaptar, esa palabra me adapta a lo que es. Esta es la palabra dicha, esta. Y yo la pongo al lado de ella en mí para que yo me conforme a la palabra. Por eso dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entendáis la palabra, ¿sí? Los que no entienden la palabra son los del duro camino, o los que cayeron junto al camino. Para que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hay veces andamos buscando la voluntad de Dios por ahí, a ver, Dios, dime cuál es tu voluntad. Aquí está mi voluntad. ¿Quieres saber mi voluntad? Aquí está. Exponte a esta palabra. Y entonces sabrás lo que yo quiero. Y no andar buscando allá como los judíos. ¿Qué señal haces para que veamos y te creamos? Y luego entonces, si los creyentes andan haciendo como los judíos, pues entonces andan buscando señales. Y en la noche los chicos o las chicas voltean a ver a los cielos y ven que cae un rayo, una estrella o algo, y ¡ay! Ya me contestó el Señor. No, esas cosas no son así. Dios no está hablando de esa forma. Pero yo le pedí y le dije que si caía una estrella, era el muchacho o era la muchacha con la que yo quiero formar mi vida, unir mi vida. Dios no habla de esta forma. Así es que seamos expuestos a la palabra de Dios. Pongámosla al lado. Nosotros pongámonos al lado de la palabra, incluyéndola dentro de nosotros. Y conformémonos a la palabra de Dios, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que es importante ponerla al lado de. No debe quedar encima. A veces queda tan en lo superficial. Ah, después lo investigo. Después veo. Hay veces, mientras estamos escuchando un mensaje, se nos vienen preguntas. Y bueno, sí, después pregunto, después lo veo. Y salimos apenas del recinto y pues ya se nos olvidó, ya nos ocupamos en otras cosas y esa Biblia no se vuelve a tocar hasta el siguiente domingo. ¡Ah! Yo tenía esta duda. Apúntela, subraye su Biblia. Dios no se va a enojar porque subraye su Biblia. Póngale ahí una marquita que se vea diferente para que no sea parte del texto, ¿verdad? Pero hay que apuntarle ahí, o en un papel, traiga papelitos y escriba ahí en ellos. De esa forma usted va a escudriñar las escrituras y aquella palabra va a empezar a penetrar en ese duro camino. Así es que tenemos que hacer algo, porque dice la Escritura, lo que el Señor explica respecto a esas aves que vienen y se comen la semilla. Dice que es el malo que arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Mire, toda palabra está dirigida al corazón. Aunque uno pudiera nada más estar de paso, aquello dice, no, esto le entró por un oído y le salió por el otro. Si lo oyó y entendió el lenguaje, porque por supuesto que si yo escucho y no entiendo el lenguaje, no conozco el significado de las palabras, pues soy como un extranjero, dice allá en Primera de Corintios 14. Pero si yo entiendo el lenguaje y entiendo el valor de las palabras, entonces aquello no solamente pasó por mi oído. Dice aquí la Escritura que llega al corazón. Pero a la superficie del corazón. No, no penetra al corazón. Está en la superficie. Y el enemigo está muy listo para ir y arrebatar, quitar aquella palabra. Y uno puede encontrar ese arrebato muchas veces cuando está platicando con alguna persona que no conoce al Señor y empieza a argumentar, poner argumentos, y entonces uno trata de defenderse, pero aquel tiene argumentos, muchos argumentos, y nosotros que no profundizamos la palabra ni nos pusimos a estudiarla, pues somos vencidos fácilmente y aquella palabra es arrebatada. Al rato los conceptos, las ideas de un cristiano empiezan a ser modificadas, transformadas, trastornadas, conformadas a este mundo. Y de ahí encontramos a muchos creyentes que tienen ideas muy de acuerdo a este mundo. Desgraciadamente en algunas iglesias, en estos últimos tiempos, esto va cayendo poco a poco, se va viendo casi como algo muy normal, aceptable, y hay veces hasta recomendable ya, finalmente, el que si hay conflictos en el matrimonio, pues vete de la casa. Y luego, tal vez en algún momento haya necesidad de huir con los chiquitos porque el cónyuge trae algo en la mano que puede arrebatar la vida a alguien. Está bien, pero no siempre es así. Y luego por allá, no, pues un hermano le cierra el ojo a la hermana y al rato ya se casan. Y como si nada, divorcio y nuevas nupcias. Y las iglesias se empiezan a llenar de esto. Son conceptos de este mundo. Este mundo lo hace así. Pero el Señor dice, más al principio no fue así. ¿Y de dónde vamos a partir? ¿Del principio o de donde se tuvo que permitir? ¿Por qué dijo el Señor? Por la dureza del corazón. O sea que tú estás yéndote por el lado de la dureza del corazón y no por el principio. Bueno, pues poco a poco aquello va inundando la costumbre de este mundo, va inundando la mente del creyente, porque en su corazón esa palabra no penetró, quedó en la superficie. Satanás vino y la arrebató. Y ahora el creyente está creyendo cosas que van en contra de los principios que Dios establece. Dice aquí que el enemigo, bueno, eso lo dice en Marcos, creo, que el enemigo viene para arrebatar esa palabra para que no haga efecto y entonces se salven. Veamos, dice en Marcos 4, 4:15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y ahora vamos a Lucas 8, versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿De cuántas cosas Dios ha querido salvarnos? Ya no estoy hablando de la salvación eterna. Estoy hablando de condiciones y situaciones en la vida cotidiana, en la vida diaria, donde Satanás viene y arrebata esa palabra. Y entonces el creyente al rato está metido en un problema. La juventud en este tiempo está muy influenciada por la forma como en el mundo se dan las cosas. Con mucha frecuencia los hijos se rebelan contra los padres, hijos creyentes rebelándose contra sus padres. Y argumentan, es que papá, pues ya no estamos en tus tiempos. Entonces, este libro ya pasó a la historia. Porque este es más antes que yo. Y si mis hijos ya no están en mis tiempos, entonces yo tampoco ya no debería estar en los tiempos de este libro, porque este libro viene desde hace 2000 años. Esta palabra es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces, vemos cómo los muchachos ahora, es que ahora esta es la forma de comunicarnos. Y hasta groserías hay escritas en los teléfonos con 2, 3 letras. Que uno a veces ve y ¿qué quiere decir esta y esta y estas 3 letras? No, papá, no, nada, nada. Son groserías. Pero los creyentes admiten que sus compañeros o sus amigos de trabajo o de la escuela les hablen así, y al rato ellos también hablan así. Así se comunican. Porque poco a poco el mundo va entrando, va inundando, va caminando en medio terreno. Y pisoteando el terreno hasta ser vereda. Al rato, ¿cómo dicen? Pasan como Juan por su casa. ¿No dicen así? Es un... ¿sí? Se meten. Oye, hijo, ¿por qué te dijo de esa forma? No, papá. Son chavos, somos chavos. No permitas que te traten de esa forma. No, es que así nos tratamos nosotros, somos de esta ola, de esta onda. Definitivamente que eso está mal. Así es que Satanás viene y arrebata la palabra, la arrebata del corazón, para que no crean y se salven. Porque el propósito de la palabra es salvarnos. Ya el Señor nos salvó, nos rescató, nos redimió y nos puso en lugar seguro, y es seguro para siempre nuestra salvación. Pero dice ahí la palabra que también Él quiere purificar nuestras vidas. Día tras día está perfeccionando nuestras vidas. Y ese perfeccionamiento lo hace el Señor quitando de nosotros cosas que no le agradan. Porque tenemos cosas que no le agradan al Señor, siendo cristianos. Así es que nos salvan de problemas. ¡Ay, qué bueno que entendí esto, Señor! Porque si no lo hubiera entendido y no hubiera obedecido a lo que tú dices, yo ahorita estuviera en tal problema. Pero me salvaste, Señor. No solo de la condenación eterna, sino todos los días. El apóstol Pablo menciona esa salvación en tres tiempos. La salvación de la condenación eterna que el Señor hizo desde que le recibimos como único Salvador. Dice ya en 1 Corintios 1:10, hablando de Dios, de lo que el Señor hace, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Aunque esto está hablando acerca de su experiencia, justamente con las luchas que estaba pasando el apóstol Pablo, hay muchas citas que nos hablan acerca de que el Señor ya nos rescató, nos está rescatando día tras día hoy, y un día completará todo este trabajo cuando también salve nuestro cuerpo, este cuerpo de humillación nuestra que será finalmente transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, dice ahí en Filipenses capítulo 3. Entonces, el enemigo, que es el diablo que viene y arrebata la palabra, usa influencias humanas que arrebatan esa palabra. ¿Qué dice la Escritura? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y a veces uno se empieza a adaptar a la forma de hablar de las personas. En la consulta, muchas veces yo les dije a mis pacientes, Señor, no hable de esa forma. No admito que usted esté diciendo esas palabras aquí. Ah, no, disculpe, doctor, perdón. Porque no quiero, no, yo no acepto que me digan de esta forma o que hablen de tal forma. Y no porque que quiera que me hablen de usted o cosas así. Qué bueno que haya ese reconocimiento de unos y otros. Está bien. Generalmente yo les hablaba de usted a todos mis pacientes. Así fuera un chiquito, un mediano, un grande, uno mucho mayor que yo, con mayor razón. Pero no es sobre lo que me refiero, sino a palabras ofensivas que muchas veces están acostumbrados a hablar. Y no permitía que lo dijeran. Así es que nosotros tenemos que cuidar de no ir sucumbiendo, cayendo poco a poco, porque el enemigo usa influencias humanas para arrebatar la palabra de nosotros. Usa argumentos personales, ya sean argumentos de la otra persona, argumentos míos, porque yo también tengo mi mentecita, y yo también puedo pensar. Y no, yo no creo que sea tan estricta la cosa así. ¿Cómo que de esta forma? No, eso es del tiempo pasado. Es porque Pablo vio en aquel tiempo que había una situación allá entre los corintios y por eso, pues les dijo a los hermanos que usaran un porte de tal forma. No, son principios que están establecidos aquí en la palabra de Dios y esos principios son eternos, vigentes ahora. Y así podemos decir, pero sí, nosotros tenemos nuestra mente, pero nuestra mente tiene que ser conformada a la palabra de Dios. Así es que expongámonos a la palabra de Dios y evitemos que el enemigo nos arrebate esa palabra. Hay información de los medios y salteadores, por así decirlo, aquellos que arrebatan nuestra información. Pero cuidemos, cada creyente está expuesto a los medios, quiere consultar algo y se va a Google, ¿verdad? Aún para una predicación, algunos consultan Google y sale un montón de cosas que yo no les recomiendo. A menos que conozcan justamente el sitio y digan, este es un sitio seguro, yo ahí voy y consulto algo, está bien. Pero si quiere nada más así consultar algo y de ahí tomar y empezar a preparar su mensaje o de ahí alimentarse, óigame, no. Es la palabra de Dios, vaya a la Escritura. Porque hay mucho en los medios que destruye la fe. Y aparentemente son creyentes, Muchos aparentemente son creyentes, pero a vuelta de tiempo nos damos cuenta, ¿y este? ¿Por qué está diciendo esto? Y claro, si no conocemos la palabra, pues nos comemos todo aquello. Y al rato ya estamos pensando como ellos. Y empezamos a causar problema en la iglesia. No, hermano, pero pues es que también acá y allá y... Eso causa problemas en las iglesias. Porque no se ajusta a la palabra de Dios. Así es que tengamos mucho cuidado con esos medios y con los salteadores. Entonces, les decía, personas que cruzan con mucha confianza por en medio de nuestro terreno, que ya son Juan por su casa, ¿verdad? Se meten hasta la cocina, dicen, sin pedir permiso. Entonces, cuidemos de todas estas cosas, porque la palabra puede ser arrebatada. Ahora veamos, hay entrada por arriba. Hay entrada por arriba, que son las aves que vuelan, bajan, toman la palabra y se la llevan. Y saben, pudiera ser que nos pudiéramos encerrar en cuatro paredes y decir, aquí no entra nadie, pero usted tiene un celular y tiene internet. Y nada más tiene que teclear un poquito ahí y dar un clic y ya entro. Ya entró por arriba. Y tiene usted bien tapado todo. Pero no tiene su domo. ¿Saben? Los israelitas tienen en las fronteras, tienen sus soldados que están vigilando. Pero tienen también un domo de hierro. Que tan luego viene un misil, ya sea de Gaza o del norte de Siria, de donde venga, automáticamente se está detectando si aparece algún misil, y en el momento que aparece, sale otro misil, un contramisil, y ¡pum!, lo destruye. Y tenemos que tener un domo, mis hermanos, porque el ataque también viene por arriba. Hay ataques por abajo y son los que hacen vereda y o hacen camino, y tenemos también que hacer algo ahí abajo. Entonces, el único interesado en que nosotros no nos salvemos de la situación que estamos viviendo en nuestra vida cotidiana es Satanás. Ni siquiera veamos que es el vecino, que es el compañero de la escuela, que es el del trabajo, compañero del trabajo, o que es el familiar. No, es Satanás el único interesado en arrebatar la palabra. No hagamos caso, y tenemos que tener mucho cuidado para defendernos contra el enemigo, contra Satanás, porque nuestra lucha no es contra cuerpo y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y se trata de demonios, de Satanás, influencias malignas. Esa es nuestra lucha. Y aquí el Señor lo dice claramente, que es el enemigo que viene y arrebata la palabra. Así es que las aves, en cierta forma, simbolizan la derrota. Las aves que arrebatan la derrota. ¿Se acuerdan de David y Goliat? Goliat le dice, ven y voy a dar tu cuerpo a las aves de los cielos. Te voy a derrotar. Y David dice, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has, contra quien has blasfemado, a quien tú has irritado, y yo no voy a dar tu cuerpo a las aves, voy a dar el cuerpo de todos los filisteos a las aves. Derrota. Así es que si las aves vienen y arrebatan algo de nosotros, eso es derrota. Y Dios no quiere que vivamos en derrota. Así es que tenemos que cuidar de que nuestra vida esté protegida por arriba y por abajo también. Bien, decíamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Si ya vimos que estas situaciones están así, estamos viviendo en un mundo lleno de situaciones que nos pueden arrebatar la palabra del Señor. Bueno, ya les mencioné acerca del domo de hierro. ¿Qué tenemos que hacer para proteger arriba? Cuando nosotros no podemos llegarle a una persona directamente porque ya nos rechazó, ya está endurecida, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar. ¿Vamos a llegarle por dónde? Por arriba. Justamente la oración es la que tiene poder en la parte de arriba. Debemos orar, debemos orar. Y bueno, muchas veces se ve una intensificación de la oración cuando hay conflictos, hay enfermedades, hay situaciones. Y a veces Dios permite estas cosas para avivar nuestro orar a Dios. Y créanme, bueno, yo oro al Señor por mi familia, pero ahora que mi hermano está en el hospital, que el problema no es una cosa ligera, estoy orando más y más y a cada momento. Y si me despierto a medianoche, bueno, más bien a medianoche me acuesto y a media madrugada, a esa hora otra vez a orar, a orar. Y a veces uno dice, ay, pues ya lo puse en manos del Señor. Dice el Señor, había una mujer que iba con el rey, hazme justicia de mi adversario. Y aquí el rey ni siquiera tenía temor de Dios y no le hacía caso. Pero ella insistió, insistió todos los días. Y aquel hombre que no tenía ni siquiera temor de Dios dijo, ay, ya me tiene harto esta mujer. A ver, ¿qué es lo que quiere? No, pues que me hagas justicia de mi adversario. ¡Ey! Regrésenle lo que le quitaron a esta señora. Y el Señor Jesús pone eso como ejemplo para nosotros, para decirnos, no cesen de orar. Dios sabe qué es lo que concede, Si Él concede la solución como yo lo estoy proponiendo, está bien. Y si lo concede de otra forma, está bien. Está mucho mejor porque Él sabe por dónde es lo mejor. Pero dice, pidan. No tienen porque no piden. Y si piden es porque están pidiendo mal. Y si no reciben es porque están pidiendo para sus deleites. Y yo le digo, Señor, no es por mi deleite. No es para mí. Hazlo por Él. Acuérdate de tus misericordias. Así es que tenemos que proteger nuestro cielo, la parte de arriba, el domo, que debe estar bien blindado con oración para que el enemigo no use aves, no use misiles que nos caigan de arriba. Pero hay otra cosa que tenemos que hacer. Y la otra cosa es, tenemos que poner un vallado. Sabemos que es un vallado, es una cerca. Y el vallado se pone alrededor, alrededor, para evitar que crucen por en medio, que pasen por el camino, sí, pues por allá van, que se vayan. Izquierda, derecha, adelante, atrás, donde sea. Pero por mi terrenito no pasan, señores. Aquí levanto mi vallado. Ahora, ¿ya hemos dejado aportillar nuestros vallados? Bueno, Si ya hay caminito y veredita por en medio, eso quiere decir que ya está aportillado. Costumbres, ideas, todo lo que estuvimos viendo hace un momento, si ya están dentro de nosotros, si ya estamos actuando de esa forma conforme al mundo, quiere decir que los del mundo ya hicieron vereda por en medio. Y tenemos que tapar los bordillos. Recordemos que el pueblo de Israel, allá en Nehemías, capítulo 4, versículo 6 al 9, el pueblo de Israel había regresado, algunos del exilio, y otros que ya estaban viviendo ahí, tenían los muros aportillados, rotos, destruidos. Entonces dice en Nehemías 4, 6 al 9, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. ¿No podemos aplicar esto a nuestra vida? Claro que sí. Nuestros muros los hemos ido bajando por las relaciones que tenemos con la gente y hemos permitido que los aportillen y ya pasan como Juan por su casa en nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que cortar. Cada uno de nosotros tenemos tal vez un celular con Facebook, con WhatsApp, con Twitter y Instagram y no sé cuántos más. Y la mayor parte de lo que cada uno tiene, yo no tengo de todo eso más que WhatsApp y un Facebook que casi no uso. Corte la mayor parte de todos los contactos que tiene ahí. No sirven de nada. Tarde o temprano hay alguien sube algo que le va a llamar la atención. A ver, mira qué gracioso. Y eso, sígale un poquito más y más y más y se va a dar cuenta que hasta dónde llega todo aquello. Haga este ejercicio. Comience por cortar todo eso. Quédese con unos cuantos. Yo tengo muchos en WhatsApp. Y si no lo tengo a usted, bueno, y quiere que yo lo tenga, le va a llegar estudios, esta predicación le va a llegar a usted. Y le van a llegar estudios que estoy escribiendo. Y si usted puede hacerlo para con otros, hágalo. Utilice esa herramienta para, en lugar de ser influenciado, influenciar a los demás para que lleguen a conocer al Señor. Si no quieren recibir a Cristo, bueno, ya será su asunto. Yo sé que algunos de los que les mando ni siquiera los ven, ni los oyen. Pero delante del Señor yo no voy a tener responsabilidad. Es que nunca me dijiste, ¿cómo que no te dije? Mira, claro, el celular no me lo voy a llevar al cielo, eso se va a quedar aquí. Pero de seguro que el Señor lo tiene registrado. Así es que vamos tapando los portillos, mis hermanos. Vamos levantando la muralla, los muros. Y va a haber oposición. ¿Por qué me cortaste? ¿Por qué me bloqueaste? ¿Por qué? Bueno, Si quieres que sigamos en comunicación, te voy a estar dando mensajes de la palabra de Dios. ¿Aceptas? No, no, no, ya vas a empezar con tus cosas. ¡Pum! ¡Fuera! No hay necesidad de tener basura en el teléfono. Bien, entonces, vamos a tapar los portillos. A veces, el portillo nosotros lo hemos hecho, ¿eh? Porque nosotros hemos ido permitiendo que aquello llegue a nosotros. Pero a veces el portillo lo hace Dios, ¿eh? Como una disciplina. Ah, ¿quieres? Ahí está sobre el muro. Nada más viendo para afuera, ¿verdad? Viendo, allá el pasto del otro lado está más verde que el mío, ¿verdad? Y está viendo para afuera. Ah, ¿quieres tanto eso? Muy bien. Vengan. Traigan ese mazo que agarraban así con una cabeza fuerte. ¡Pah! Permite Dios que nos aportillen. ¡Ay, Señor! Entonces empezamos a llorar delante de Dios. ¡Ay, Señor! ¡Ya se metieron! ¡Ya están aquí! ¿Para qué tanto estabas viendo allá? ¿Los querías aquí? Yo no te permito que vayas para allá. Ahora ya los tienes aquí. Entonces, a veces Dios lo permite. Y hay citas bíblicas que hablan acerca de esto. Y pregunta, ¿por qué aportillaste nuestras murallas, Señor? Allá en Salmos, en Isaías. Así es que nosotros tenemos que restaurar, pues, nuestra muralla, tapar los portillos, identificar dónde está el problema. ¿Se acuerdan que dice Apocalipsis 2:5? Por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré yo y quitaré tu corona. Por eso tenemos que identificar dónde está nuestro problema. A veces, por no identificar el problema, lo estamos cobijando el pecado en nuestra vida y así estamos viviendo. Y creemos que estamos bien. Porque pues todo mundo lo hace. Así es que tengamos en cuenta que tenemos un terreno que es nuestra vida. Y ese terreno puede tener estas condiciones diferentes, entre las cuales hoy estuvimos viendo que ese duro camino y la semilla que cae junto a ese duro camino puede estar no en las orillas nuestras, dentro de nosotros mismos, cruzando a la mitad de nuestra propia vida, y debemos ocuparnos de eso. Segundo, debemos empezar a regar esa vereda. Vamos a echarle agua. ¿Cómo vamos a reblandecer todo eso que ya estaba pisoteado? Vamos a echarle agua. ¿Qué quiere decir? Lea más la palabra de Dios, expóngase la palabra de Dios. Recordemos que la palabra está simbolizada con el agua en la palabra de Dios, aquí en la Biblia. Así es que are, es decir, profundice. Saben qué es arar, ¿verdad? Meta el arado y no en lo superficial. Métalo hasta adentro. Que profundice para que rompa ese camino. Y luego con el agua va a humedecerse los terrones, quedan puros terrones, ¿eh? Después de que mete el arado por un camino, pues quedan puros terrones, no queda la tierra suavecita. Entonces va a tener que usar agua para que se reblandezca. Y si no, con la pala. Bueno, yo tuve un poco de experiencia con la agricultura, con mi padre, y así es que... Pues sí, ahorita en casa tengo un jardincito y ahí estoy arando o limpiando y trabajando con el terreno. Así es que ya se hacen los terrones, pues desbarate los terrones. Hay que golpearlos contra el mismo piso con una pala y de tal forma que se haga tierra reblandecida para que la semilla pueda penetrar ahí. Y también... establezca límites, no permita que crucen sus límites. Y los límites deben ser establecidos no por su idea, su pensamiento, su gusto, sino por la palabra de Dios. Si Dios lo dice, que no es no, aunque a mí me guste O si Dios dice que sí, es sí, aunque a mí no me guste. No son mis gustos, es la palabra de Dios. Así es que, por último, ore, ore al Señor para tener su domo protegido arriba. Domo de hierro, de oración. Y eso no tenemos que levantarnos y poner las manos así para arriba para protegerlo. ¿Saben cómo se hace mejor el domo? De rodillas. Arrodillado. Así es como Dios quiere que nosotros estemos, de rodillas ante su presencia, orando. Tal vez si no lo hacemos en forma congregacional, pero en forma personal lo podemos hacer en casa. Algunos no pueden porque las rodillas ya no les ayudan por la edad. Como sea, pero su corazón que esté de rodillas delante del Señor para que su domo esté impermeable y no permita que el enemigo lance sus dardos contra usted, contra nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para terminar